Este comentario editorial se refería al efímero poder. Al efímero poder. ¿Usted lo leyó? Apareció en Hoy. No voy a decir el nombre de su autor por el momento, pero quiero leer algunos párrafos. El efímero poder. Efímero poder. El poder es efímero, dicen nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos dijeron, tranquilos, humildes, porque el poder es efímero, pasa. Y este caballero que escribió dice lo siguiente: los países entran en crisis, vale la pena que me escuchen también los jóvenes, especialmente los jóvenes, porque el arribismo, los radicalismos no van a entender este mensaje, porque además escribe un hombre de derecha, pero con una carga de pragmatismo muy singular. Ok. Los países entran en crisis y atraviesan periodos de bonanza a lo largo de la historia. Hay ciclos económicos que marcan expansiones y contracciones de la actividad económica. Igual es el caso de las empresas que tienen etapas de crecimiento, de progreso. Otros momentos registran estancamientos o inclusive reacciones de la producción y ventas con notables reducciones. Esto es igualmente aplicable para las personas. El paso por la vida pública es coyuntural. El paso por la vida pública es coyuntural, señores del gobierno. Se sabe la fecha del inicio de las actividades y la forma en que se ingresa. Nunca se sabe, en cambio, cuándo se saldrá y cómo será el retiro. Esto hace que sea absolutamente impredecible el resultado de la gestión pública y de las repercusiones futuras de los actos o decisiones que se adoptan. Estos razonamientos hacen ver la importancia de que las acciones que se adoptan pueden tener distintas y variadas repercusiones futuras. La acumulación de todos los poderes políticos enceguece a las personas. Repito este párrafo. La acumulación de todos los poderes políticos enceguece a las personas. Lo que hoy asoma como parte del juego del poder puede convertirse mañana en un hecho lamentable. El arriesgado juego del manejo fiscal, la interminable lista de decretos de emergencia que dio pie para el desenfreno del gasto, el uso de recursos depositados en el Banco Central de forma totalmente cuestionable, algún día traerán consecuencias ingratas para sus promotores. En estas secuelas futuras también pueden citarse los manejos políticos del régimen, la inaudita disolución del ex Congreso Nacional por el ex Tribunal Electoral, hoy CNE, la reciente posesión del quinto poder del Estado sobre una base igualmente muy cuestionada, la injerencia del Ejecutivo en varias instituciones de control, los excesos producidos en contra de opositores políticos, muchos de los cuales se han visto obligados a salir del Ecuador entre una larga lista de abusos, va a producir acciones legales de distinta envergadura para los que hoy han creído que el poder y la popularidad les va a durar toda la vida. La prepotencia y la arrogancia, las actitudes hostiles y persecutorias, las posiciones burlonas y acusatorias que con la fuerza han ejercido a oponentes políticos, mañana tendrán consecuencia para los abusivos. Veremos quiénes podrán caminar tranquilamente por las calles y quiénes no lo podrán hacer. ¿Qué pasará cuando los agentes de seguridad y guardaespaldas ya no estén presentes? ¿Qué ocurrirá cuando ya no se que no se pueda con el dedo dar una instrucción o con una llamada telefónica cambiar un dictamen o una resolución sobre aspectos de orden público? ¿Qué acontecerá cuando se acaben los lujos, los aplausos o cuando los adulones desaparezcan? Más aún, ¿qué iban a hacer cuando se les acabe la plata por los excesos de hoy? Es mejor ser tranquilo. La vida da vueltas y todo puede pasar. Hoy estamos arriba, mañana podemos estar bien abajo. Como quieras. La primera, 92.5. Hay camionetas eficientes para el trabajo, otras que son potentes en las carreteras. Unas pocas que te dan comodidad para la ciudad, pero una sola que cuesta todas estas características. Mitsubishi TD200. Un lujo de camioneta que te llevará de la emoción del campo a la modernidad de la ciudad, con su estilo incomparable. Con solo mirarla, sabrás que es espectacular. Doble cabina con tecnología turbo diesel verdaderamente ecológica es lo que siempre soñaste. Vengamos un instante, Guayaquil, Cuenca. Estar saludable es muy importante. Por eso me realizo chequeos periódicamente. Pero si tengo alguna emergencia, me voy a la Nova. Nova Clínica cuenta con una moderna y bien equipada área de emergencia. En la Nova están pendientes las 24 horas en el 2545-000. Porque en Nova Clínica, la salud es algo serio. 20 Villa 1394 y 10 de agosto. Tengo un mundo tan frágil. Necesitas a alguien que lo sostenga. Ecuador es un país de alto riesgo sísmico. Existen manchas sismorresistentes a DECA. Su proceso de termotratado es estructural de guardar la misma flexibilidad y sobre todo mayor seguridad para ti y tu familia. Nosotros lo sostenemos. ADECA, acería del Ecuador. Certificación INE 2167. Está en marcha. La patria ya es de todos. Llega al Ecuador Harvard Business Review y su programa de conferencias 2010. Liderar bajo fuego cruzado. Con la presentación de Scott Strock, PhD de la Universidad de Harvard. Ex coronel del ejército estadounidense, graduado con honores de West Point. Lideró tropas en combate obteniendo las condecoraciones Legión Alberto y Corazón Púrpura. Dirigió el Centro de Investigaciones sobre Liderazgo y Organizaciones de West Point. Asesor de empresas como Goldman Sachs, Oracle, Siemens, Novartis, British Telecom. Code Snook mostrará a partir de casos reales qué se requiere para liderar de manera efectiva en la adversidad. Para más información visita www.hebral.com.es. Descripciones 602-3545. Liderar bajo fuego cruzado es presentado por Forza, oficina de cerro de Cadenas Club, Revista Ecos, Multitrabajos.com. Loto, te informa la hora. Son las 8:48. ¿Aló? ¿Sí, bebé? Disculpe, señor, estoy en el cine. Oh, señora, no se ganó un juez. Se ganó un sorteo para jugar en el próximo sorteo. El nuevo Loto ahora combina 3 juegos y más oportunidades de ganar. El primer número para los $200,000 y todas las suertes en efectivo. El segundo número para el retorno certero. Y con el antojito típico podrá jugar nuevamente a Loto. Nuevo Loto, más oportunidades de ganar, menos de compartir. Loto, para ti solito. Las noticias están por todas partes. Pero el análisis pluralista, solo aquí. Regresamos con la revista informativa Democracia. Asambleísta Andrés Páez, señor doctor Farid Simos, muchas gracias por estar aquí. Yo, antes de topar el tema de la Defensoría Pública, le pedimos atención al doctor Ernesto Pazmiño, ¿no? A ver si nos sería en escucharnos. Y si él quiere participar también, que lo haga. Porque eso es una convivencia democrática adecuada. Yo quería preguntarle, asambleísta, ¿cómo ha visto la aplicación de las reformas penales? ¿Lograron agilizar los procesos? ¿Se notan cambios importantes de conformidad con la intencionalidad de quienes legislaron en esos recambios y en esos cambios? ¿Cómo está la justicia ya en el escenario concreto, atendiendo las miles y miles de demandas, de denuncias? Y se dice que, por ejemplo, en el 2009 hubo, y con esta cifra ya es para quedarnos tremendamente preocupados, en el 2009, el año anterior, hubo 139.000 denuncias, en número redondo, 139.000 denuncias. Sí, 8.407 instrucciones fiscales. ¿Qué significa esto también para la gente que nos está escuchando? Señores abogados, atiendan esto. 1.244 dictámenes acusatorios y 645 sentencias. No tiene sentido, 139.000 denuncias con apenas instrucciones fiscales en número de 8.500, unas 1.200 dictámenes acusatorios y apenas 645 sentencias. Eso es lo que logró la justicia en este capítulo. Entonces, ¿qué le faltó a la reforma? Podría ser la pregunta, ¿no? Desde el lado académico, ¿qué otras circunstancias de preocupación las puede usted definir, doctor Parísimos? Buenos días. ¿Qué le dicen sus alumnos? Muy buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo está? O ¿cómo estás, más bien? No me conozco. Sí, ya, porque no, ahora sí, la teoría se pone tempecito. Está aquí para que la gente del otro lado no crea que hay una conversión previa. Bueno, el tema es, estos números solamente lo que hacen es reafirmar algo que viene pasando hace muchos años en el Ecuador, que es la crisis del sistema de justicia en general y en particular del sistema de justicia penal. Si uno mira los números, pero así de manera gruesa, digamos, totalmente gruesa, en el Ecuador se sentencia el 0.05% de las causas que entran de denuncias, el 0.5% de las denuncias que entran. Qué vergüenza, ¿no? Y lo grave de esto es que si uno compara estos números, sumando respuestas, o sea, a ver, puedo explicar, es una explicación global para entender cómo se hace esta interpretación de estos números. Los sistemas acusatorios, que son sistemas que funcionan sobre la base de la acción de una institución, que es la Fiscalía, que es el Ministerio Público, tienen una capacidad limitada de llevar casos a juicio. No pueden llevar todas las denuncias que reciben, entonces tienen que optar dentro de ese universo de denuncias por aquellas que consideramos ser las más graves o que pueden dar alguna respuesta general a la sociedad, tienen más eficiencia para la institución. Que generalmente, la respuesta en materia, en este sistema acusatorio, suele decirse a toda medida que toma la justicia en relación a un caso, y no necesariamente es judicializarla. Puede ser archivarla por considerar que no hay información suficiente, puede ser archivarla por considerar que no va a haber éxito, archivarla por considerar que es de tan poca importancia, aunque sea de mucha importancia a la persona víctima, pero tan poca importancia en función de los recursos disponibles que no vale la pena seguirla. Entonces, generalmente, los sistemas que con los que nos comparamos, que es el sistema chileno tiene una respuesta de alrededor del 80% de los casos que recibe. Y recibe 250.000 denuncias, perdón, recibe alrededor de 400.000 denuncias al año. En el Ecuador, mirando estos números de manera tosca totalmente, o sea, porque no tengo, más o menos estamos respondiendo alrededor del 10% de denuncias de 139.000 denuncias. O sea, estamos hablando de una absoluta ineficiencia del sistema. ¿Y las distancias entre Ecuador y Chile en infraestructura judicial se podría? A ver, yo en todos los ítems, digamos así, si uno va comparando cada uno de los ítems, porque habría tres cosas que comparar. Aparte del tema de la policía, fiscalía, defensoría, jueces. Nosotros en el único ítem que tenemos realmente una diferencia abrumadora, en contra, es en el tema de la defensoría pública. En el resto de los ítems, los números, los porcentajes están muy cerca, ¿no? No me acuerdo por cada 100.000 habitantes, que es el estándar que se utiliza, pero es una diferencia muy grande. Entonces, no es que se pueda alegar, básicamente, que es un problema de recursos. Sí es un problema de recursos, pero no es el principal problema. Y esto tiene que ver además con una cuestión que es casi paradigmática. La reforma procesal penal chilena es paralela a la reforma procesal penal ecuatoriana. O sea, empezaron al mismo tiempo. Y los resultados de la una y de la otra son tan diferentes. Tan llamativamente diferentes. ¿Y dónde fallan nuestras variables? ¿Qué pueden ser? Yo solo me imagino. La calidad de formación de los señores abogados, la formación y experiencia y otras artes, que esto es lo más grave, de los que pasan a ser autoridades judiciales, por ponerlo en estos términos, y también las policías. ¿Cómo va a comparar con el dolor del alma Carabineros de Chile a la Policía Nacional Ecuatoriana? Para que usted escoja en el escenario nacional, incluso policías de gobiernos locales, en fin, hay una distancia impresionante. Entonces, eso depende de qué, de la educación y de la formación ética. A ver, yo creo que depende. Creo que el tema central, sí, yo, indiscutiblemente, el tema de la formación profesional a todos los niveles. Creo que hay una diferencia sustancial entre la formación de abogados de los chilenos y la nuestra. El deterioro de la universidad en los últimos años tiene uno de sus mejores reflejos en la formación de los profesionales del derecho. Hay profesionales de derecho que no saben derecho, punto. Que tienen el título y no saben. Se acabó. O sea, uno oye, escucha cosas, mira cosas que le parecen increíbles. Y no son producto de la ignorancia. La enciclopedia de la letra colorada. Claro, por supuesto. Ese es un título que se adquiere en la calle, no en la calle. Y la otra cosa que me parece que es muy muy clara es el tema de la diferencia de las autoridades, en el sentido del papel que cumplieron las autoridades en la implementación del Código Procesal Penal chileno y el papel que cumplieron las autoridades en el Código Procesal Penal ecuatoriano. Mientras aquí se hizo una implementación que no estuvo exenta de recursos, ¿no? Si uno piensa, el crecimiento de las instituciones y la inversión que se hicieron, sí existieron recursos alrededor de eso, pero la implementación fue totalmente... Por decirlo de alguna manera, artesanal. Mientras que en Chile hicieron un trabajo muy complejo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque un sistema de esta naturaleza favorece la impunidad y la arbitrariedad. O sea, por un lado, es un sistema que se está enriqueciendo de miles de casos donde la impunidad marca la vida de la gente. O sea, la gente no confía en el sistema de justicia. Punto. La gente denuncia los delitos cotidianos porque tiene que cobrar el seguro, porque tiene que obtener la cédula, porque tiene que hacer un trámite. Los delitos más graves se denuncian porque no tienen otra opción. Y la mejor metodología que usa la impunidad es el congelamiento de los procesos. Claro, las quejas de las denuncias. El combustible más poderoso para la impunidad es la sensación de falta de respuesta. ¿Cómo se puede, esta falta de respuesta, cómo se da? Hay muchos niveles, pero esta sensación de que no hay respuesta, de que si me roban hay una... No hay posibilidad cierta de que esto sea justicia. Claro. Que si de hecho hay mucha gente que teniendo la posibilidad frente a sí del responsable de la infracción, no se puede hacer bien esto porque no hacen bien el trabajo quienes les corresponde. Y ahí viene el debate, y ahí viene el debate, me parece a mí, claro, sobre el papel. Sí, que en la Universidad San Francisco creo que el interés litigante de sus alumnos, y seguramente usted es el que les envía con determinada estrategia, les provoca confluir, digamos, a causas que la gente está en ese momento prendiendo en el sistema judicial ecuatoriano, les manda a los juzgados, qué sé yo. Explíquenos esto. El litigante estudiante, ¿a qué se mal acostumbra? A ver, ¿o qué observa y por qué viene frustrado? Nosotros en la clínica jurídica de la universidad hacemos muchas cosas de interés público, más bien cosas grandes, ¿no? Cosas que son peleas de largo plazo, el tema del servicio militar obligatorio, las sanciones, el tema de casta y sistema interamericano, pero hacemos también cosas más sencillas para que los estudiantes entiendan cómo funciona el sistema. Ellos saben la teoría, lo que está en los libros, lo que les da en las clases y algunas advertencias del funcionamiento del sistema. Realmente, la primera cosa que me sorprende es el hecho de que nada se mueve sin que él interesado, el doliente, esté atrás. O sea, uno pensaría que uno presenta la letra para sorprenderse. Quiero entender. Esté atrás. Nosotros no les podemos enseñar por una cuestión ética de principios de ninguna manera que los estudiantes busquen cualquier forma de presión al sistema por corrupción o amiguismo o cualquier otro uso indebido o fraudulento de medios para sacar los casos adelante. Nosotros les enseñamos cómo en este entorno adverso se litiga siendo una persona honesta y totalmente competente. O sea, les enseñamos cómo enfrentarse a esto de manera honesta. Pero claro, la primera sorpresa es, por ejemplo, esto de que nada se mueve sin presión, de que hay que estar todos los días prácticamente en los juzgados, mandando escritos, pidiendo que se notifique, pidiendo que se cite, siempre controlando que no haya ninguna cosa que se desvíe del proceso porque no se sabe lo que va a pasar. Y que después del litigio, esta idea que tenemos una formación de estrategia, de pensar cómo se lleva a mejor un caso, se reduce a un tema de formalidades, a un tema de papeles que van, papeles que vienen, escritos que van, escritos que vienen. Y que la justicia termina siendo reducida a esta lista de formalidades que algunos abogados saben repetir muy bien y se olvidan cuál es el objetivo del sistema de justicia, ¿no? Se olvidan totalmente. Y esto es una cosa que les frustra terriblemente. Yeah. Les frustra terriblemente porque, claro, encuentran esta brecha. Claro. Vamos con su lectura asambleísta Andrés Páez. ¿Cuáles cree usted que han sido sus principales frustraciones en esta noble carrera que usted la escogió? ¿Usted ha sido más un abogado laboral? Sí. Es un abogado laboral. Pero en cambio, sí ha tenido protagonismo y una actoría muy plausible, muy dinámica además, en sus periodos de legislador para armar leyes. Gracias. Sí tiene usted esas calidades y cualidades. Gracias. Entonces, cuando ustedes insertan las reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, pasan los días, un poco las semanas, un poco algunos meses, y no se agilice el flujo de los procesos. Allí que, ¿qué lee usted en la realidad? Muy buenos días, doctor. Gracias, Gonzalo, buenos días. Para mí es un privilegio compartir este panel con Florentino, un abogado de quilates y un ciudadano de intachables virtudes. La crónica que usted lee del diario El Universo en gran parte está hecha con base en información que yo he venido recopilando. En esa crónica lo que El Universo deja al descubierto es que apenas un 2%, números más, números menos, de todos los encausados son efectivamente sancionados. Cuando nos ponemos a pensar en eso, la comunidad que nos escucha dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se le sanciona solo al 2% y el 98% bien, gracias? El 98%, que es una cifra verdaderamente aterradora. Entonces, ahí viene, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva. Yo estoy totalmente de acuerdo en que una persona no puede estar indefinidamente detenida sin fórmula de juicio y sin ser juzgada. Pero sin duda, los jueces no han aplicado el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, que claramente dice que cuando se hace un procesamiento penal a una persona, las maniobras que hacen estas personas, sus abogados, los testigos, los peritos, para que no se lleven a cabo las diligencias y no avance el proceso, esas maniobras no son imputables al tiempo de caducidad. Entonces el juez, para contabilizar el tiempo de caducidad, debe considerar únicamente el tiempo real de procesamiento sin contar con todo el tiempo que se gasta en estas maniobras. Gonzalo, y Farid no me va a dejar mentir, los abogados tenemos una cultura altamente incidental en el Ecuador. Cuando estudiamos en la universidad no nos enseñaron técnicas de negociación, de arbitraje, que ahora se están imponiendo en la formación de los abogados. Entonces, los abogados piensan que son una maravilla porque demoran los procesos. Entonces van y le amenazan al trabajador y le dicen, este juicio demorará 3 años. Y al denunciante le dicen, ya vamos a ver en cuánto tiempo sacan el juicio. Gonzalo, aquí en la Administración de Justicia hay juicios que han cumplido ya las bodas de plata, esa es la verdad. Han estado más de 25 años ahí. ¿Cómo compran el congelador? Es que, vea Gonzalo, se inicia el encauzamiento penal. Entonces el juez señala la audiencia, ¿no?, para juzgar a esta persona. Entonces a la audiencia va el encausado y el día de salir de la cárcel al juzgado en donde tiene que ser procesado, entonces ahí se toma un bocado de cloro o se corta las venas. Entonces llaman al 911 y dicen, mire, el señor no puede ir en esas condiciones a ser juzgado. Entonces el juez se instala y dice que no puede haber la audiencia. Perfecto. Vuelve a hacer un señalamiento y ahí llaman y amenazan a los testigos, los parientes de los delincuentes. Entonces los testigos dicen, voy a ponerle... ¿En plena judicatura? No, les llaman, les ubican por teléfono, les visitan en las casas o les encuentran en la calle, les dicen, oye, hijo de tal y cual, cuidado donde vayas a ir a esa audiencia a declarar contra fulano, ¿no? Entonces la gente aterrada, sin un régimen de protección de testigos. ¿Por testigos? Dicen, no, vean, puede ser lo que sea, pero yo no me asomo ahí porque me van a matar. Después viene el tema de los peritos. Los peritos resulta que súbitamente por ahí, ¿no?, se han olvidado de la diligencia y no llegan. Y viene el tema de los policías. No se olvide los fiscales también, pues. Ya voy para allá. Hace 2 años el policía le detuvo a esta persona. Ahora el policía está con el pase en el cantón Macará, en la provincia de Loja. Y le hacen venir desde Macará con su propio peculio, sin pagarle un centavo. Le hacen venir de Macará a la audiencia. El policía dice que me multen nomás, ¿para qué voy a ir de dejante viaje? Encima eso con mi propia plata. Y con la probabilidad que haya ido 2 veces antes y que se haya frustrado la audiencia. Correcto. Ya la primera vez. De ahí viene el tema del fiscal. El problema del fiscal no es solamente que no asista. El problema es que cuando asisten, no sustentan apropiadamente la acusación. Entonces los jueces... O sea, ¿no?, ¿se hacen los pendejos? Se hacen los giles. Y entonces los jueces dicen, ¿pero cómo es que le voy a condenar si vea la sustentación del fiscal? Y Farid, que tiene la clínica jurídica esta que menciona, ¿no?, sabe que ahí uno se pone a leer 4 o 5 dictámenes de los fiscales insuficiente para darse cuenta de lo que están. No ha de ser gratis tampoco lo que hacen. Ahora, no son todos, por supuesto. No son todos, hay fiscales honorables que están cumpliendo correctamente con su trabajo. Y finalmente viene el juez, ¿no es cierto? El juez le pasa el historial de detenciones del individuo, que ahora con la reforma penal por lo menos ya tiene que ser entregada, proporcionada por el fiscal, ¿no?, al juez, diciéndole, vea, el señor tiene 42 detenciones como para que no le sustituyan la prisión preventiva. Y el juez se hace también el pendejo y dice, chuta, qué pena, ahorita me duele la muela, entonces no vamos a hacer la audiencia. Vea, Gonzalo, yo tengo documentado, sino que ahora no. Usted sabe que yo vengo del aeropuerto directamente acá. Pero yo puedo traerle aquí el historial de unos 5 delincuentes nada más, para que usted vea. El uno le señalaron, por asesinato, ¿no?, 8 veces la diligencia. Le señalaron 8 veces la diligencia de audiencia. No se hizo la audiencia, presentaron el escrito y el señor está libre. ¡Asesinato! No es pues que se ha robado ahí un par de aretes por ahí que le... digamos que... No. ¡Asesinato! Con un agravante. Ese señor tiene una pena cumplida de 6 años anteriores por asesinato. Usted dirá, ¿cómo 6 años? Claro, pues, ¿no ve que el sistema judicial está diseñado para favorecer al delincuente? Entonces le ponen 16 años. De ahí le aplica el 2x1, entonces ya solo 8, ¿no? Después rebaja por buena conducta, ya, 2 años menos, ya. Entonces después, ni sé qué providencia que el Papa ha pedido que les tengan piedad a los presos, entonces 4 años, ¿no? Después a los 4 años les dicen, ¿sabe qué? Usted se ha comportado excelentemente bien, 2 años. Y después cuando ya va a cumplir 6 meses, le dice, vea, vaya nomás, disculpará que la hemos tenido aquí. Y los parientes del asesinado están afuera. Fíjese lo que pasó ahora con la madre del doctor Luis Luna Gaibor, ¿no? Que si no nos metiéramos a hacer una presión pública hasta con marchas y a ir a las audiencias, les iban a soltar a los delincuentes. ¿Sabe qué pasó, Gonzalo? Eso hay que decirlo. Y Farid tiene que conocerlo, porque estas cosas tienen que ser denunciadas. El abogado de los delincuentes, que le ultrajaron a una anciana de 83 años de edad, ¿por qué no se llama el abogado? No recuerdo ahorita el nombre, pero le puedo traer la documentación. De los 4 detenidos, la jueza ya le soltó a uno, fíjese. Y a los 3 restantes les pusieron... ¿Cómo se llama la juez? Santillán. Santillán es de apellido. Yo le puedo traer los documentos. Y además, de esta señora, de esta doctora Santillán, tengo otros documentos. Otros. Porque además le tengo iniciada una investigación que el Consejo de la Judicatura me tomó en serio. Y le abrieron un expediente. Porque les demostré una barbaridad, pues. Que Farid, le pido que se coja bien de la silla, porque dice que el asesinato es un delito de acción privada. ¡En providencia, por Dios! Ese es esencialmente el delito de acción pública, que es ser perseguido por la sociedad. Pero mire, el juez, el abogado, ¿no?, defendiendo a los delincuentes, haciendo la maniobra, todo esto tengo grabado por si acaso, ¿no? Le puedo traer la filmación de lo que pasó, ¿no? Ya los delincuentes ahí ya les iban a juzgar. Entonces ya la vieja maniobra, no se constituyó el tribunal y no hubo la audiencia de juzgamiento. ¿Sabe qué pasó? El abogado de los delincuentes se pasó al frente, al otro tribunal penal, donde ha sido conjuez. ¡Por Dios! ¡Por Dios, eso pasa en la justicia penal en el Ecuador! Pregúntele a Farid Simón, ¿por qué no me va a dejar mentir? Yo le conozco a Farid 25 años ya. Por eso sé de sus quilates, de sus valores personales y además los decanto, porque yo creo que hay que hablar bien de la gente, que merece además que se hable bien de ellos. Farid sabe cuáles son los jueces penales que ahorita están actuando. Aquí estuvo Ramiro Aguilar, que él sabe también de eso. Entonces, jueces provisionales, que van, llegan y como saben que son aves de paso, entonces cualquier chanchullito que hacen por allí, hasta luego. Ese es el problema, Gonzalo. Entonces, usted, otro problema que ya lo supo Farid, ¿qué abogados estamos formando? Abogados que, yo no digo, pues todo abogado en un momento tiene que hacerse cargo de una causa, en fin. A veces hasta porque nos nombran cuando recién nos graduamos defensores de oficio, pues así nos pasa. Claro. Sigan las providencias ya. Yo no tiene que ir a defender por ahí a un señor. Pero que a mí me tocó que un señor que se había robado ni siquiera vaina y que estuvo 4 años con prisión y sabe cuáles fue, me acuerdo hasta ahora, no había autocabeza del proceso al momento del juzgamiento. Entonces ese rato tuvieron que disponer la libertad del señor, que sí, me dijo, vea, sí, sí, me robé, pero ya estoy 4 años sin autocabeza el proceso. Entonces, yo sé que esas cosas también se dan, pero ¿qué abogados estamos formando? Yo lo que digo es, hay que perseverar en el propósito de que el abogado sea una persona que busque acuerdos, que busque la justicia, que no busque dilatar un proceso y que sepa que no todos los juicios se pueden ganar. Ahora, yo les traslado de inmediato, porque el tiempo se me está yendo. Tengo una entrevista telefónica en la ciudad de Guayaquil. Sí. El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, el psiquiatra, va también a estar con nosotros. A ver, les traslado a un escenario donde ustedes como que no están muy de acuerdo. Y se llama la Defensoría Pública. Parísimos, y perdone la infidencia, pero cuando las gentes somos transparentes... Sí, y además yo respeto mucho lo que Farid dijo. Yo quiero debatir con el asambleísta Páez. Y no será porque... Porque la Defensoría Pública para mí tiene elementos valores agregados y atributos muy respetables. Y no es una defensa, creo entender, al doctor que es titular de esta... Así ciudad, lo comprendo yo. Al doctor Ernesto Pazmiño. Así lo comprendo yo. No es hincha de Ernesto Pazmiño. Ni siquiera tienes que explicarme por qué yo le conozco a Martín Simón y él no va a ser No defendería... ¿Por qué tiene o guarda escepticismo, doctor... respecto a la Defensoría Pública, ¿y por qué Farid Simons, que en cambio tiene de alguna manera una especie de admiración, si cabe el término, por la institución, por el objetivo de la institución? Yo recuerdo después de lo que habló Farid aquí en Radio Democracia, me llamaron dos personas. La una me dijo, oye, ¿cómo es posible el Farid, nuestro amigo de toda la vida, anda a ver las cosas que ha hecho? Y el otro me llamó a decir, oye, sería bueno de que escuches lo que Farid dijo, porque, claro, ahí es el teléfono dañado, ¿no? Todo depende de cómo se digan las cosas. Yo voy a oír la grabación, como siempre se graba estos programas todos los días, oí la grabación, y yo entendí que Farid es muy objetivo en decir, tiene que haber una defensoría pública, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que no puede haber es una defensoría pública que se encargue exclusivamente de asuntos penales. Hay una defensoría pública que no hace juicios de trabajo sino en una minimísima proporción, que no hace juicios de alimentos, en que las madres por lo general son gente muy pobre y por eso va al juzgado a pedir el auxilio de la defensoría pública. Farid probablemente no conoce de que hay una resolución dictada por el defensor público penal en donde dice que se va a incorporar a los defensores públicos de la función judicial a esta institución, pero que las causas penales se van a encargar solamente la defensoría pública penal. O sea, una cosa para mí incomprensible con condumio. Y que además yo no creo que la defensoría pública tenga que prestarse para este tipo de cosas, porque yo tengo los expedientes de contumaces delincuentes que en los cuales la defensoría pública cumple un papel verdaderamente nefasto. Porque la defensoría pública lo que hace es prestarse para defender a esta gente, no garantizándole el debido proceso y todo. Si no se presta para las maniobras, pues para que hayan 8 o 10 y que no se señale la fecha. Pero como eso yo tengo documentado, yo creo que en otro momento podríamos discutir sobre el tema. Sin embargo, yo creo que el tema de la defensoría pública es necesario en un país, como Farid lo ha mencionado. Creo que hay gente que realmente está en las cárceles y son inocentes, como creo que hay otros que son culpables y desgraciadamente están en las calles, ¿no? Y creo que una buena parte de los que están en las calles fueron favorecidos por una defensoría pública que no actuó de la manera. Le quiero comentar, Gonzalo, y a Farid también, que la familia Luna, los deudos de esta pobre anciana ultrajada por 4 matones que recibieron, 3 de ellos 25 años de prisión, de reclusión, los familiares han presentado una denuncia al ministro Albito, indicándole lo que ha hecho el defensor público asignado a esa causa en favor del delincuente, no para defenderle y decirle, a ver, como los defensores públicos en otros países, pues que defienden, ¿no? Sino atacar al tribunal, atacar al fiscal, atacar a la difunta. Eso está firmado por los parientes de esta señora. Entonces, lo que yo cuestiono son esos desafueros que realmente ponen en mal predicamento a la institución. ¿Cómo usted observa la Defensoría Pública virtuosa en términos de objetivos? A ver, primero, yo le conozco también a Andrés mucho tiempo. Yo le considero un asambleísta inteligente, honesto. Le considero una persona inteligente y honesta. Creo que ha hecho cosas interesantes durante todo este tiempo, pero cuando empecé a escuchar algunas de las declaraciones públicas, y ahí tal vez sea mi error, no tener acceso a toda la grabación o a toda la entrevista, había un ataque directo a la Defensoría Pública en su conjunto. Y a mí me parecía que esto era una cuestión que no se condolía con un hecho central en una sociedad democrática. ¿Qué opinión tiene de Ernesto Pazmiño, su titular? ¿No lo conoce? Prácticamente ninguna. Yo lo he visto probablemente en este tiempo, en toda esta historia de mi vida, lo he visto 4 veces. ¿Usted lo que defiende es el concepto? El concepto de la sociedad pública. ¿Cuál es la esencia de esto? En toda sociedad democrática, protege, se debería proteger al más débil. La lógica del más débil siempre funciona así. Yo creo que he dicho alguna vez, y si alguna vez alguna persona ya me ha escuchado, que me disculpe, pero es una explicación técnica sobre esto. Cuando a una persona le están asaltando o robando a alguien que está en posición de fuerza, el más débil es el asaltado o robado, el violado, el ultrajado. Los ciudadanos comunes y corrientes somos los dos más débiles frente a la delincuencia, porque son la gente que tiene armas, tiene violencia, tiene la posibilidad de hacernos daño. Y ese, todo el aparato debe estar protegiéndonos, todo el aparato institucional. Debe evitar que las personas débiles, que estamos en una posición de debilidad, seamos víctimas de los delitos. Y yo contaba el otro día como anécdota que en un día se robaron en la esquina de mi casa, le robaron a un colega mío en la casa y me contaron de un robo que hubo un poquito más allá. En un día, tres personas. Entonces, en ese momento, todos ellos son las personas más débiles, pero eventualmente si alguien está detenido, no importa si la detención es de una persona culpable o no, la detención de una persona por el Estado le convierte a esa persona inmediatamente en la más débil, porque está bajo el poder estatal, porque en ese momento se invirtió un poco el proceso, se invirtió la lógica, el que está bajo el poder es el otro. Para mí, el sistema de justicia tiene que ser un sistema donde haya una altísima obligación de ser justos pero duros. O sea, yo no creo que la defensa pública sea proteger a los culpables. La defensa pública lo que busca es que los procesos judiciales se lleven correctamente. No porque una persona es detenida es culpable, porque si no, le elevaríamos del parte policial a calidad de sentencia. Entonces, nos evitamos todo el proceso y les hacemos a los policías jueces. ¿Y usted tiene objeciones sobre esta institución? A mí me parece que el proceso que se ha hecho es un proceso complicado. Los números de esta institución es la única institución que da números positivos. Ahora, que las prácticas sean inaceptables en algunos casos y que se tengan que sancionar a esas personas es otra cosa. O sea, a ver, un abogado tiene la obligación ética de poner al servicio de sus clientes sus mejores armas. ¿Dentro de qué límites? Del derecho y de la ley de la ética. Cuando se sobrepasa el derecho o la ética, esa persona ya no está cumpliendo con su papel y tiene que ser sancionado o llamado la atención. Y es el sistema de justicia el que permite estas prácticas, porque la jueza tiene que llamar la atención a esas prácticas, los jueces tienen que llamar, y yo conozco jueces excelentes, que tienen que estar protegidos por guardaespaldas, y vivir protegidos por guardaespaldas, porque condenaron a un narcotraficante que les amenazó de muerte. También conozco otros jueces, entonces, el sistema de justicia está formado por estas personas, que hacen un esfuerzo increíble por cumplir bien su papel, en un mar picado, donde permanentemente están a punto de naufragar ellos, porque la práctica es la otra, la lógica es la otra, los que hacen justicia son una minoría, los otros son los que se dejan llevar por las prácticas formales en este mundo de jueces, además temporales, responsabilidad directa de este gobierno, porque este gobierno nos dijo que iba a cambiar la institucionalidad, y resulta que después de 3 años y pico de su posesión, todo está peor. La única institución que uno evalúa en números, que tiene números positivos, es la Defensoría Pública. Ahora, si uno entra a examinar las prácticas, debería señalar quienes realizan prácticas tramposas, porque hay un tema en la manera en que paga la Defensoría Pública a los defensores contratados. Además de una cosa para la gente que tiene que saber, esta Defensoría Pública es una Defensoría Pública temporal, creada por un decreto ejecutivo que crea de emergencia la Defensoría Pública, no es la institución Defensoría Pública de la Constitución. ¿Y qué fue a ponderar Pazmiño para que le den el privilegio de ser el conductor de esta Defensoría Pública? Le pregunto por esto, porque, primero lo conozco, la Defensoría del Pueblo, así se llama la institución constitucionalmente... No, la Defensoría del Pueblo es la de la... Yo sé que es una nueva y esta es parte ahora de la... Por eso digo yo, la función judicial. ¿Cuál es la argumentación? Yo creo que el doctor Pazmiño no tuvo que ver, sino, de hecho, una constatación que es la necesidad de una persona, de abogados, que defienden a personas que no tienen recursos o medios para defenderse, para pagar una defensa. Porque si no, el sistema de justicia estaría desequilibrado absolutamente, teóricamente, porque los fiscales son los que acusan a alguien. ¿Quién se le ocurrió entonces el concepto de defensoría pública? El concepto de defensoría pública penal es parte de un andamiaje constitucional que está practicado en otros países. Pero yo coincido, para que vea de que nunca hay que creer en el teléfono dañado, porque como yo le escuché, además yo soy lector de todos los artículos que Farid publica en el diario La Hora, por lo tanto yo sé quién es y cómo piensa. Yo coincido con Farid en el hecho de que institucionalmente eso tiene que ser defendido, pero yo lo que yo condeno son las prácticas que internamente se llevan adelante. No puedo dejar de condenar que el defensor público le haya tenido a su cuñado y a cuatro parientes más ahí. Eso está denunciado en la Contraloría y un examen especial en la Contraloría, pero eso es tema aparte de lo institucional. Ahora, Gonzalo, quiero que usted regale un minuto nada más para hacerle una propuesta pública, Farid. A ver. En la ley que se aprueba, ya debe estar hoy día en el registro oficial, que es la reforma penal, hay una disposición transitoria, transitoria, que es fundamental, que dice la auditoría. Entonces se dispone que se realice una auditoría a cada juzgado, a cada juez titular o suplente, porque esa es otra cosa que Farid sabe. Los jueces suplentes, entre comillas, no van, actúan, se lavan las manos y después bien gracias, y los delincuentes en libertad. Y tres, a cada proceso penal. Esta auditoría, por pedido y por insistencia mía, y además, ojo, también hay que la auditoría alcanza a los fiscales, ¿no? Alcanza también a los fiscales. Por pedido de insistencia mía se determinó que esta auditoría tiene que contratarla el Ministerio de Justicia con una entidad externa. ¿Por qué razón? Porque si le encargábamos al Consejo de la Judicatura, era provocar que se examinen entre compadres, pues, entre panas. Entonces no podemos nosotros permitir una cosa de solamente naturales. Hay que ver el informe del Consejo de la Judicatura sobre los juzgados de niñez y adolescencia para saber que no es el órgano adecuado para hacer un informe de esta naturaleza. Exactamente. Entonces, sobre esa base, esta auditoría provoca incluso una carta del Consejo de la Judicatura al presidente de la República al momento del veto, diciendo: señores, hagan, le dice al presidente: señor presidente, por favor, que sea la auditoría hecha por el Consejo de la Judicatura. Y el presidente de la República actúa correctamente y dice: no, que lo haga en la forma que está planteada por el Parlamento. Esa auditoría tiene que ser objeto de una veeduría ciudadana, no de una, ojalá de varias. Ojalá Farida a través de su... ¿Qué puede encontrar en esta veeduría? Vea, ahí va a salir sapos y culebras, ¿sabe por qué? Porque yo le apuesto a Gonzalo que si después de esa auditoría quedan más del 5% de jueces, será mucho. Porque esa auditoría lo que va a reflejar es que cómo dejaron que se prescriban los procesos penales, cómo no aplicaron el artículo 169 para que opere la caducidad de la prisión preventiva. Es decir, contando con maniobras y con todo. ¿Cómo dejaron en libertad a los más contumaces delincuentes? Todo eso va a aparecer en la auditoría. Entonces después los jueces estarán fuera de juego. ¿Y de quién es la responsabilidad? Ah, de cada uno de esos jueces, pero además una responsabilidad concurrente del Consejo de la Judicatura. Que no ha habido... que no ha tenido la facultad, o que no ha ejercido a plenitud su facultad disciplinaria. Porque si la hubiera ejercido a plenitud, lo que hubiera hecho el Consejo de la Judicatura es examinar esas irregularidades, decir: mire, este señor que está actuando como juez no está actuando correctamente fuera, pero vamos a abrir un concurso para que alguien que realmente tenga las condiciones para ser juez, porque tampoco todos los abogados podemos ser jueces. Hay abogados que no estamos para jueces. ¿No? ¿Usted, doctor Farid Simons, cree que el asambleísta Páez está dedicado a deslegitimar a la Defensoría Pública así de simple con estas... Bueno, ahora le escucho. Y no creo que le esté deslegitimando a la institución, a la necesidad de una asesoría pública, porque la sensación mía en esto del teléfono dañado y las noticias de a veces que no salen completas y que simplemente se presenta una parte de esa información... escucho que no, o sea, el problema es cómo las prácticas de defensores, las prácticas jurídicas, antiéticas y legales. ¿Qué le queda claro de errores o falencias de la Defensoría Pública en el inmediato pasado? Pero yo creo ¿qué que le queda claro a usted? Esto es como un árbitro que permite que se pateen el partido de fútbol. Ay, pues bien, ¿por qué están lesionados los jugadores? Los que permiten estas prácticas son los jueces que dejan... que acumulan casos, que acumulan procesos que no se llevan a llevar al final porque admiten cualquier cosa para suspender una audiencia, que no aplican la regla de los plazos de conteo para la prescripción de la prisión preventiva. Es decir, si hay una práctica ilícita, es porque los que tienen que evitar que eso sea no lo hacen. No lo hacen. Y el Consejo de la Judicatura, que ahora tiene el control de los abogados también, porque hay que recordar que la reforma de la ley, claro, le dio al Consejo de la Judicatura control sobre los abogados. Sí, y resulta que, pero si no pueden controlar a los jueces que han sido su relación directa, y cuando se quejó el Consejo de la Judicatura pidiendo un veto parcial al tema del informe, yo creo que en la mente de todos estaba este informe que mencioné hace un momento. Cuando le pidieron al Consejo de la Judicatura un informe sobre el funcionamiento de los ciudadanos de la niña y adolescencia, el informe da pena. Así. Da pena. No da cuenta de los problemas del sistema. Ni y, le pedían las y le pedían hacer y le pedían al Consejo de la Judicatura hacer una auditoría y emitir un informe sobre el trabajo de la Defensoría Pública. ¿Qué podrían decir en ese informe, doctor Ernesto Pazmiño? Buenos días. Buenos días, licenciado Rosero. Gracias, le cuento decir, estoy saliendo de clases, dando clases en la Universidad Andina, no escuché el debate. Y yo, dos cosas previas quisiera decirle, licenciado. La primera, por varias ocasiones, mediante escrito, le he pedido a usted que me invite para, también como el señor Páez lo ha hecho, solo ahí en su radio, ha despotricado realmente contra la institución de la defensa pública, porque le acabo de escuchar decir que no ha sido contra la institución, sino contra el director que soy yo, lo ha hecho contra la institución. Así es que le ruego, licenciado, con Páez o sin Páez, tenga la oportunidad de estar en su emisora aclarando las cuestiones de la defensa pública, que ahora lo reconoce la Constitución como una de las instituciones fundamentales del sistema de justicia. ¿Podríamos en un próximo día triangular esta intervención? ¿Tendría algún inconveniente el asambleísta y el catedrático? Pero iban a estar 2-1, tendría que... Que ahí proceder 2-1 me parece que es un poco injusto. Yo no estoy defendiendo la institución. Me parece que ha llegado un punto que además, como están evaluando políticamente mucho el gobierno las reformas ahora institucionales, me parece que el Ministerio de Justicia está aterrado. Yeah. Y en vez de defender la institución como tal, ahora está pensando en cerrarla antes de tiempo porque tiene miedo de las implicaciones políticas de las denuncias de Andrés, cuando hay que investigar las denuncias y potenciar la institución. Que hay un caudal de denuncias contra el Consejo de la Judicatura. Eso lo vamos a tratar cuando el doctor... La ha mencionado lo de los tribunales y juzgados de la niñez y adolescencia. Yo tengo que mencionar lo de los juzgados de trabajo. Desde el año 2003 tenían por obligación legal que crear juzgados. ¿Sabe cuántos han creado hasta el momento? Un juzgado en Cuenca, me parece que uno o dos en Manabí, y los dos juzgados transitorios que quedaban aquí en Quito les han convertido en juzgados definitivos, igual que en Guayaquil. Pero los resultados realmente del Consejo de la Judicatura son muy pobres. Y eso yo sí creo que tiene que dar lugar a un proceso de fiscalización profundo. ¿Cuál es el problema que está detrás de esto? La transitoriedad. Son interinos, entonces. Claro, como son interinos, no están cumpliendo con su obligación como corresponde. Entiendo que usted no es interino, doctor Pazmiño. Bueno, es una... la Defensoría Pública se creó por decreto ejecutivo hasta que se apruebe la ley de la defensa pública. Esa ley es aprobada en la Ley Orgánica de la Función Judicial. Y ahora la Constitución indica que la Unidad Transitoria de Defensa Pública funcionará hasta el 20 de octubre del 2010. A partir del 20 de octubre del 2010, es decir, estamos a pocos meses, se institucionaliza ya como parte orgánica del sistema de justicia ecuatoriana. Y perdone, ¿quién tiene que designar al nuevo defensor público? Sí, como defensor público también, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana elija al nuevo defensor público general. ¿Y ahí usted está parqueándose? Perdón. Le preguntaba si usted está también interesado en ocupar o seguir ocupando este cargo. ¿Se va a participar en algún concurso? Como todo ciudadano ecuatoriano, como el señor Farisimo, como usted, como el señor Páez, todos los ecuatorianos tenemos derecho a participar en estos concursos públicos. Sin duda ya el Consejo de Participación Ciudadana iniciará inmediatamente, pero no he tenido una decisión todavía. Yo estoy cumpliendo como director de la Defensoría Pública Transitoria. Quiero cumplir adecuadamente ese trabajo como lo estamos haciendo con mucha calidad técnica, con mucha preparación, con mucha organización. Tenemos datos positivos que la ciudadanía, te reitero, me gustaría que me inviten. Como yo lo he pedido por escrito por varias oportunidades. Una sola vez, no te he exagerado, una sola vez, ahí lo tengo, incluso alguna ocasión le mencioné al doctor Páez la posibilidad, pero ahora que tenemos, que están ustedes aquí, ¿qué podríamos definir una hora y un día y que podamos coincidir los cuatro? Yo vengo todos los días. Y para mí el día ideal que no llevo tarde a clase desde el viernes. El viernes. El problema es que el asambleísta tiene clase en Loja y en Guayaquil. A las 7 de la mañana. En Cuenca y en Guayaquil a veces, ¿no? Ah, pero ellos también en la Universidad de Otavalo. También en Azogues. Depende de dónde la Universidad Andina me asigne dar mis clases, porque yo soy profesor en Derecho Procesal del Trabajo, en la maestría de Derecho Procesal. Entonces, como tiene módulos en diferentes provincias, yo tengo que movilizarme. Lo que sí es permanente es lo del día viernes en la ciudad de Guayaquil. Porque eso no es con la Universidad Andina, sino con otros centros de estudio. Aquí en la radio vamos a ejercitar la tarea de coordinación, doctor Pazmiño, doctor Farísimos. Hasta muy bien, Gonzalo, buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Voy a tomar contacto con el doctor Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil.